podría ser peor. Este fin de semana continúa la preselección para el Corrientes Rock en la Costanera Sur. Se va a hacer el sábado y domingo. El domingo una de las bandas que va a estar tocando es La Botica, que ya tocó el año pasado en el Corrientes Rock y fue una de las mejores actuaciones que tuvo aquel evento, me acuerdo. Vamos a hablar con Diego Esquivel, que es el cantante de La Botica. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás, Nahuel? Bien, bien. Bueno, ¿cómo viene la mano para el domingo? Me imagino que están concentrando ya, tranquilos. No, impresionante. Venimos a full con los ensayos, así que... Diego, estamos, cierto... Ahora estamos comiendo, ¿viste? Sí, cierto que claro. Estás concentrando con una tira de asado en este momento. Y prácticamente. Ajá. Prácticamente. ¿Están todos los muchachos de la banda ahí? Y acá estamos todos. Está el batero, está el bajista y el guitarrista. Bueno, un abrazo. Estamos todos juntos, nos agarraron a todos juntos. Un abrazo para Mojarrita, el violero, ¿eh? Ahora te voy a pasar con él, que quiere hablar con vos, le quiere saludar acá a todos los chicos. A ver, Joaquín Dalmazo es guitarrista de La Botica. A ver, hola, Joaquín. Acá te paso. A ver. Uy, ¿tú? Hola, Joaquín, ¿cómo andás? Hola, amigo, ¿cómo andás? Bien, bien, contanos cómo se preparan para el domingo. Ya nos contó Diego que están por comer algo. No, el gordo siempre está por comer algo, vamos a aclarar, ¿no es cierto? Pero, no, bien, ayer estuvimos ensayando, la verdad que salimos contentos al ensayo porque sonó lindo. Justo David ahí nos hizo el aguante y tiró por cámara y tiró un micrófono ambiental y pasamos el ensayo por algunos links por internet. Bueno. Y posiblemente, ya tiro el adelanto, posiblemente el viernes hagamos lo mismo, así que para que la gente que quiera escuchar el ensayo de La Botica lo pueda hacer. O bueno, sea, también puedes pasarnos a nosotros y ponemos el link en el Facebook del programa para que también más gente pueda escucharlo. Dale, me comprometo a tirar el dato y colgar el link después para que la gente del programa pueda escuchar. O sea que es tipo en vivo desde la sala de ensayo... Claro, con una cámara web que vamos a ubicar en un rincón del techo para que se vea un plano general así de la sala, y después el audio que sale por un ambiental, ahí los vagos hacen magia con la consola digital, así que, y se escucha perfecto. Che, Joaquín, tienen media hora para tocar el domingo, más o menos ya tienen armado el repertorio. Tenemos armado el repertorio, que es el mismo que se presentó en la lista. Ajá. Porque en el formulario de inscripción hay una lista que uno tiene que llenar con los temas ¿Cuántos temas son? Y son 7 temas. Ajá. Es entre las opciones dice media hora o 7 temas. Ajá. Y nosotros 40 elegimos... Acá me dice Diego que 9:45 estaríamos nosotros, creo. 9:45, 21:45 toca La Botica. 21:45 estaríamos cerrando. Ojalá que llueva. Joaquín. Ojalá que llueva. Joaquín, ¿La Botica es la última banda? Por lo que tengo entendido, somos la última, sí. Acá estoy viendo la lista para el domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Por tema inédito hay un par de bandas que yo no sabía. Inconscientes y Crash de Chaco. Sí. Qué buenas bandas. Soy fanático de Crash, la verdad que la banco muerto. Claro. Bueno, después por banda vocal instrumental va La Murga de Corrientes. La mejor banda correntina. Bueno, de Goya son. Dos veces no de Corrientes, Aña de Chaco, El Sueño de Eva de Corrientes, Quantum Quark de Corrientes y La Botica de Corrientes. Acá, Quantum Quark. Se nota que lo conocía al de Quantum Quark. Vi el video con Janine. Bueno, Joaquín, ¿y cómo planean ganarles a estas bandas? No, yo creo que nosotros no estamos por subir a aprovechar el escenario, que es una oportunidad linda, armado. Diego, no pueden competir ustedes, ¿no? La verdad que uno respeta mucho, nosotros con los chicos siempre hablamos, respetamos mucho, hay bandas que tienen mucha trayectoria acá en Corrientes, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos mucho mejores. Corrientes no es una provincia donde se caracterice por el rock, pero hay bandas que tienen mucha trayectoria, y bueno, nosotros vamos a subir a hacer lo nuestro, a mostrar la música... Que hacemos, nosotros tenemos un montón de gente conocida y amiga en un montón de las bandas que ya se presentaron y otras que se van a presentar, y simplemente que eso lo decía el jurado, nosotros subimos a morir por nuestras canciones y nada más. Está bueno que haya relleno. Está bueno. Che, Joaquín, hace poco largaron el primer disco en un pub acá, estuvieron tocando, y también sé que están grabando el segundo. ¿Para cuándo más o menos el segundo disco? Ya está en periodo de mezcla, eso va a salir dentro de muy poco tiempo, y seguramente a vos, Nahuel, sí, seguramente vas a ser uno de los primeros en tener, porque siempre te damos las cosas a vos, siempre sabés lo que está aconteciendo en la banda, y yo creo que apenas esté la mezcla terminada vas a ser una de las primeras personas. Está bueno que lo pases en Sudamericana, eso a la mañana va a pegar. De una. No, en Sudamericana tenemos temas de La Botica. Es cierto, yo tuve la chance de escuchar algunos temas del segundo disco porque como somos amigos con los muchachos, escuchamos algo y están muy buenos, están logrando un buen sonido. Me parece que eso es lo que estaban buscando, ¿no, Joaquín? Sí, se está logrando un buen sonido. Los chicos David y Martín, ahora que está colaborando, Martín Jankovic, que está colaborando un poco en la mezcla, están logrando un buen sonido. También está lo que nosotros pretendemos, y bueno, yo creo que va bien encaminado. Para lo que suelen ser los materiales que se hacen acá en Corrientes, yo creo que va a sonar muy bien. Sí, Joaquín, de las bandas del domingo, o sea, el domingo va a ser el día más fuerte de los dos del preselectivo este, porque La Murga, La Botica y Quantum, las tres estuvieron el año pasado arriba del escenario. Sí, nosotros eso estuvimos conversando, así, en una charla de entre amigos, y sí, esas fueron las tres bandas que el año pasado estuvieron. A mí me parece correcto lo que están haciendo de darle oportunidad a todos. Nosotros el año pasado fuimos un poquito privilegiados, porque nosotros, a comparación de las bandas que vos nombraste, no tenemos tantos años y tanta trayectoria como algunas de esas bandas que por ahí vienen trabajando hace mucho tiempo. Igual, nosotros, te vuelvo a repetir, vamos a subir al escenario a tratar de mostrar lo que nosotros hacemos, y el que si gusta, gusta, y el que gusta, que consuma, y el que no le gusta, no hay drama. Joaquín, te hago una consulta. Con el tema de vender discos, hoy ya una banda no vive directamente, está muy duro todo el tema de P3 y todo. ¿Cómo ustedes pueden llegar a hacer dinero con una banda que tienen temas propios y están dedicando parte importante de su tiempo en esto? Y es ponerle mucha pila, mucho amor propio. ¿Cómo venden esto? Quiero saber. ¿Cómo vendemos? No, y el primer disco que nosotros hicimos, que debe ser una de las cosas que más orgullo tenemos con la banda, porque fue una producción independiente, todo a pulmón. Fue como el primer hijito. Es como el primer, claro, exactamente, es como el primer hijito, desde la parte gráfica hasta lo que se hizo con el audio. Uh-huh. Todo se fue pagando con plata de la banda. Y como se dice, se pelaron el traste para sacar el disco. Exactamente, para decirlo de una forma linda, para que no se quede mal por radio, pero sí, nos pelamos el traste. Bueno, pero una banda así, del interior, y que hace temas propios y demás, y que quiere saltar al ruedo comercial, digamos, ¿le sirve el disco venderlo como para hacer negocio y ganar plata, o le sirve que el disco se difunda y tratar de entrar a la movida y después hacer shows y demás? Y hay que hacer un equilibrio, pues yo creo que no es ahora como lo fue antes, porque al tener toda la parte de globalización como internet y ese tipo de cuestiones, vos apenas sacás un disco o generás una producción así, y al poco tiempo eso ya está girando en la red y ya cualquiera lo puede bajar. Y entonces lo que yo creo que lo que hay que hacer es prenderse un poco de esa movida y decir que, por ejemplo, las copias que nosotros tengamos de los discos, que sean para esas personas que son un poco más románticas de lo que fue antes, de decir, yo quiero tener el material listo, con la tapa, con impreso y bien terminado, y después el que lo quiere bajar a internet, que también lo hace, porque también está ahí de forma gratuita. Ayer miraba lo que hicieron los Divididos ahora, ¿no? Que presentaron el vinilo nuevo de la banda, justamente para la gente que es coleccionista, que le gusta tener el material, el arte de tapa y demás. Pero mi pregunta va un poquito más allá de esto. O sea, dentro de los recitales que organiza Cultura, ¿a ustedes le pagan por estar, por ejemplo, en lo que va a ser el Corrientes Rock? ¿Va a haber un caché que van a poner ustedes? No, nosotros no. No sé cómo será con otras bandas, porque no conozco, pero nosotros no. O sea, ¿y el año pasado tampoco? No, tampoco. O sea, para las bandas locales la idea es darle el lugar, el escenario y la posibilidad de que todo el mundo los vea y después, bueno, una gran vidriera. Sí, yo creo que eso se va a ir modificando a medida que el tiempo transcurra, porque es como que todavía lo que viene de afuera tiene un poco más de valor de lo que se hace acá. Uh-huh. Y justamente lo que la botica intenta hacer es ir jugando las cartas con la regla del juego y ir cambiando de a poco esa mentalidad, porque nosotros lo que hacemos son temas propios, que sí, los escribe acá el Gordo, que él hace la música, le hago los arreglos yo, Luciano y Leandro ponen su parte y sale una propuesta, una canción propia, y eso en algún momento va a tener que entrar a cobrar valor y bueno, seguramente... Sí, yo también creo que las bandas acá también merecen su parte económica, por lo que vos contabas recién, pero también es cierto que el año pasado para ustedes fue una gran vidriera, el Corrientes Rock, porque a partir de ahí también se sumó mucha gente a seguir a la banda. Fue una suerte de tobogán haber tocado en el Corrientes Rock. Y yo creo que sí, yo creo que muchas cosas muy lindas para la banda, por supuesto que fue un tobogán lo del Corrientes Rock del año pasado, no es un poca cosa. Imagínate, yo soy, por ejemplo, bueno, creo que creería que a Diego también le pasa, yo soy de Montecasero, él es de Curuzú, y nosotros no tenemos un lugar como el Cocó Marola para tocar, y uno no se cría arriba de esos escenarios. Tiene algo muy bueno, decir, los curuzucuateños tienen una cuna de grandes músicos que han salido muy grosos. Pero al margen de esto, lo que te quiero decir, este año van a tener una pantalla, se ha confirmado a Gabriel Romero, el subsecretario de Cultura, que va a estar la gente de La Viola, cubriendo todo lo que va a ser el recital de estos días que van a estar con el Corrientes Rock. Pero lo que yo digo es la otra parte, o sea, la gente no sabe lo que es el folclore de tener una banda de rock. El tipo que tiene que esperar a un amigo, conseguir una camioneta para llevar, hacer de plomo, hacer de sonidista, llevar a la banda a todos lados, conseguir un tipo que te pague para tocar. Tocar por qué, para qué, escribir, juntarse, juntar un grupo de trabajo. Y yo creo que todo eso por ahí también, o sea, y lo pongo arriba de la mesa para la gente de Cultura, sobre todo, que tendría que valorarse eso, la gente de Corrientes que está apostando a algo que es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, que sí se acostumbra a pagar, que son los chamameceros, por ejemplo. Y bueno, esa pregunta nos hacemos nosotros siempre. Yo creo que también, pero a veces uno tiene que formar ese equipo, y capaz que lo que se necesita es que vean trabajando el equipo como para que después de eso entre a tener valor. Si yo creo que no solo con nosotros, hay bandas que acá en Corrientes yo creo que tienen un potencial. Nosotros somos los bebés capaz del rock de acá, porque hay bandas que tienen mucha trayectoria, hubo gente que tuvo mucha trayectoria con el rock acá y sin embargo eso nunca pasó, pero capaz que lo que se necesita es gente que se sume, que yo digo, bueno, ¿sabes qué? Me gusta lo que vos haces, vení, yo le voy a poner, le voy a poner en pantalla gigante, le voy a dar la parte visual, vení, yo te voy a hacer las luces, yo te voy a manejar, y se puede armar capaz algún día de trabajo, que cuando se ve armado un grupo de trabajo así, y después capaz todo lo otro viene un poco solo. Yo lo veo como que están haciendo uno de los grandes festivales de rock que puede llegar a ser a nivel nacional, como fue el Festival de Chamamé, tomando eso como posta. Yo creo que van a tener una gran vidriera y lo pueden llevar adelante, sobre todo si tienen muy buen material. Tenemos el tema es que tener para mostrar, saber que son buenos y están convencidos de que el laburo vale. Yo creo que todas las bandas piensan eso, si no estarían ahí. Es cierto que es una oportunidad excelente, ojalá y siga de acá muchos años más, y nosotros de la parte de la banda aprovechar esa oportunidad y tratar de sacarle el jugo cada uno como pueda. Después tenés la otra parte, que en algún momento tenés la posibilidad de ser diputado, senador. No, para nada. Diego puede ser senador tranquilamente. No, de acá dice Nahuel que vos podés ser senador, acá te paso con Diego. No, para Joaquín, antes te quería preguntar, ¿quién está haciendo el asado? No. ¿El asado? ¿O no es asado lo que están haciendo? No, el asado que yo veo acá es una olla gigante con mucha salsa, carne. O sea, ¿a ese asado te referís? Sí, ese asado rojo. En la vida del estudiante lo que es un guiso es asado, así que por ahí capaz no te mande el mensaje. Asado come dividido, la botica está comiendo un guiso, tranquilo. La botica está comiendo un guiso. Bueno, Pará, que te paso contigo. Un abrazo, Joaquín. Hola, Nahuel. Dieguito. ¿Cuándo va a ser el día que me llame, pero para comer un asado, no va a salir en la radio? Olvídate, hermano. Como mucho, como mucho, el guiso que comimos la otra vuelta. Después, más de eso no pidas, ¿eh? No, ah, no, bueno, no, olvídate. Che, acá Diego, lo hago, yo dije asado y abrieron los ojos grandes. Diego, me sorprende. Diccionario, es cierto que lo hago. Me sorprende lo que laburaste de Diego en esta entrevista. Ojo, no, viste. Escuchame, Juan, para la gente de Curuzú. Ahora dentro de poco vamos a estar pasando ahí por Curuzú. Vamos a tener un festival que está organizando la facultad de ahí de Curuzú. Ajá. Están queriendo recaudar plata porque los techos están para atrás y cada vez que llueve no pueden dar clases como normalmente diría. Uh-huh. Así que vamos a estar colaborando con la gente de Curuzú ahí de la facultad para poder ayudarle a recaudar la plata para que cambien el techo. Bueno, así Diego, que, tenemos... Para que por ahí lo pasen, viste, va a estar bueno. Son 800 alumnos son los que están armando el evento, hasta lo que yo tengo entendido. Es agronomía, ¿no? Ahí. ¿Eh? Es la escuela de agronomía que tiene en Curuzú, la universidad. Yo no sé si es agronomía, es de la UNE. Sí, agronomía. Ciencias agropecuarias. Creo que es de... Mientras no toquen en Carpe Diem, está todo bien. Ah, bueno. No, Carpe Diem no sé si da para tocar porque medio... No, está todo chico. Mal, todo mal. Está muy chico, todo mal, ¿eh? Horrible. Y bueno, y vamos a prender fuego entonces. Prende fuego, está todo bien. Bueno, aguante, me dice fanático de la botica. Acabo de tener una remera, la pueden conseguir aquí en la radio, que dice aguante la botica. 9:30 de la noche tocan, ¿eh? Domingo, no sé. Sí, ayer me avisaron 9:45, vamos a estar arrancando. Bueno, nosotros tenemos acá el tema que más despelote hizo el año pasado en el Corrientes Rock en vivo de la botica, el de Malvinas, y con eso cerramos la nota. ¿Te parece? Ah, bueno, dale. Abrazo, dale. Diego, nos vemos el domingo. Muchas gracias por la llamada, suerte. Bueno, ahora lo que queda el guiso, guarden, ahora vamos, ¿eh? Bueno, dale, Nahuel, dale. Abrazo, traeo, Diego. Traeo para amortiguar, trae medio kilo más de costillita o algo. Bueno. Las brasas están encendidas. Capaz, sí. Abrazo, dale. Che. Un abrazo grande para ustedes. Amigos, los muchachos de la botica. Con Diego Esquivel y con Joaquín Dalmazo, la primera voz, el cantante y la primera guitarra de la botica, una de las bandas la que va a cerrar el selectivo este domingo, 8-7, no sé qué día es. Vamos a escuchar la botica. La botica en vivo en el Corrientes Rock 2010, el tema se llama Santiago del 82. Despertó creyendo que iba a ser de él. Sonrisa y fe. Exclusivo psprradio.com.ar.